Señor, ahora que vamos a reflexionar sobre tu palabra, te pedimos la guía de tu espíritu. Señor, recién te cantábamos que se nos acaban las palabras y que solamente está nuestra alma y voz. Señor, que en este rato que tenemos por delante sea así. Que estés vos hablándonos a nuestra alma, a nuestro corazón, a lo profundo de nuestro ser, sino que tu Espíritu llegue a nosotros con una palabra fresca que nos renueve, que nos anime, que nos desafíe, que nos contribuya necesariamente al crecimiento y el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tuvimos en la lectura del Antiguo Testamento un pasaje de Ruth. Ruth capítulo 3, versículo 7 al 13, vamos a hacer alguna referencia a eso. Y ahora vamos a buscar Mateo capítulo 9, versículo 16 en adelante. Vamos a ver más de un pasaje esta mañana. Y el tema de esta mañana tiene que ver con no quedarse meramente con el borde. Ya vamos a ir abordando un poco más y va a ir quedando más claro. El primer punto tiene que ver con no conformarse, con tocar el borde del manto. Dice Mateo 9:16. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos, así ambos se conservan. Mientras él decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañando a sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, ten fe, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente, vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó la mano de la niña y ésta se levantó. Un poco más adelante, Mateo, capítulo 14, versículo 35, dice que los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Nos habla acerca de, en estos dos pasajes que tuvimos ahí de Mateo, de personas que tocaron el borde del manto de Jesús y quedaron sanas. Ahora, en el pasaje que tuvimos en el Antiguo Testamento, en Ruth, capítulo 3, ahí se nos habla también acerca del manto. ¿Sí? Ella se acerca, está durmiendo y se cubre un poquito con el manto y después le pide lo siguiente, en el versículo 9. Él le pregunta a ella: ¿quién eres? Le preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Ahora bueno, vamos a ir avanzando sobre la conexión entre los dos pasajes. Resulta que en el Antiguo Testamento, y en Oriente, y en algunos lugares quizás hasta hoy, esto de cubrir con el manto significaba dar protección. Incluso en algunas ceremonias de casamientos judías y otros lugares de Oriente también, cuando hay un momento en especial en que el hombre le pone un saco o un manto a la mujer, mostrando que de esta forma él la cubre, le brinda protección. Y aquí en el caso de Ruth, ella no se quedó apenas con tocar así simplemente el manto, sino que pidió que él la cubriera con el manto. Pidió algo más, pidió que le diera amparo. Resulta que ella era viuda y allí nos narra este pasaje que leímos, que ella espera que él la redima, espera que él le brinde esa protección completa. Decía Deuteronomio 25:5, si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá: mi cuñado no me quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano, se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir: no quiero casarme con ella, la cuñada se le acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Este pasaje de Ruth nos cuenta que había otro pariente más cercano de Ruth. Y vos dice, bueno, si él no toma este derecho que tiene, esta obligación que tiene, yo lo hago, que soy el pariente que seguiría. Y esto tenía que ver con que las tierras se conservaran dentro de las familias y se conservara allí también el nombre de la familia, ¿no? Entonces se daba descendencia de esta manera. Este otro pariente no se hace cargo y se saca una sandalia, nos cuenta Ruth esto, que tiene que ver con este pasaje de Deuteronomio, esta costumbre dentro de Israel, conocido ahí después como el descalzo. Dice: no, porque no quiero que mis hijos pierdan parte de la herencia al recibir a esta mujer y tener que compartir con ella. Pero vos se hace cargo y allí, frente a los ancianos, la redime, compra el terreno y se casa con Ruth, extiende ese manto sobre ella. Podemos pensar simplemente en tocar el borde del manto. Vamos, tocamos el borde del manto de Jesús. Aquella mujer dijo: si yo toco el manto, me sano. Tocó el manto, se curó y se fue. Y muchos hacían lo mismo. Muchos se acercaban y sabían, dice, tiene poder Jesús. Si yo me acerco, toco el borde del manto, aunque sea, y me sano. Pero después, ¿qué? Ah, no, después ya está. Y se iban. Seguían con su vida, se acercaban a Jesús en busca de una solución inmediata a un problema concreto. Decían: bueno, tengo esta enfermedad, tengo este problema, toco el borde del manto y ya está. Y el desafío para nosotros hoy tiene que ver con no quedarnos simplemente con tocar el borde del manto de Jesús, sino con permitir que Él nos cubra. Cuando Dios habla de su iglesia, dice: son para mí como una novia prometida, yo me quiero casar con mi iglesia. No que toquen el borde del manto nada más. Quiero cubrirlas con el manto. Quiero cubrirlas con el manto. Quiero darle toda mi protección, quiero darle todo mi cuidado, quiero brindarle todo lo que ella necesita. No que resuelvan conmigo una situación, un problema concreto nada más de su vida y sigan lejos de mí. Quiero que estén conmigo, quiero que compartan todo, quiero cubrirlas. Jesús decía esto llorando frente a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise acomodarlas y tenerlas bajo mis alas como la gallina con sus polluelos? Y no quisieron. Y lloraba frente a Israel por la dureza del corazón de estos israelitas que en aquel momento al menos se habían conformado con solo tocar el manto de Jesús, el borde del manto. Así que no nos conformemos con tocar el borde del manto de Jesús. En segundo lugar, vamos a leer Marcos 10:46. Y esto tiene que ver con no conformarnos con estar al borde del camino. Dice: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Este hombre estaba al costado del camino, al borde del camino. Y desde el borde del camino podía escuchar ciertas cosas. No podía ver porque tenía vista, pero podía al menos escuchar. Podía escuchar que Jesús pasaba, que el que venía era Jesús. Quizás pudo escuchar algunas de las palabras de Jesús. Quizás pudo escuchar que Jesús hizo algún milagro y alguien gritó de euforia y de alegría por esa sanidad. Escuchó cosas acerca de Jesús. Algo se puede escuchar de Jesús si uno está al borde del camino. Pero eso no es estar con Jesús. Estar al borde del camino es escuchar cosas acerca de él. Escucharlo a él incluso puede llegar a ser. Pero es estar al borde del camino. Y él quiso estar con Jesús. Entonces empezó a gritar: hijo de David, ten compasión de mí. Ánimo, le dicen. Bueno, cuando Jesús lo llama, Jesús lo sana y le dice: bueno, ya está, podés irte. Como tanta gente que ha tocado el borde de mi manto y se ha ido, podés irte. Y él no se fue. Este que el versículo 46 nos dice que estaba ahí al borde del camino, en el versículo 52, recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. No se conformó con quedarse al borde del camino, sino que quiso estar en el camino con Jesús. Quiso andar con Jesús. Y andar con Jesús es mucho más que oír algunas cosas, en el mejor de los casos oírlo a él, es estar con él. Y Jesús decía: el que me quiere seguir se tiene que negar a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Y él dijo: no, yo sigo. Y lo siguió a Jesús por el camino. Y Jesús decía: el que me sigue, sigue por la senda angosta. Y dice: yo te sigo. Ahora que veo, y ahora que te veo, que te conozco y que estoy con vos, yo te sigo. Y este hombre lo siguió a Jesús. No se quedó al borde del camino, sino que siguió a Jesús por el camino. ¿No? Siguió a Jesús, tuvo esa experiencia de seguir a Jesús con el camino. En el borde se escucha, en el camino se vive. Es la vida de los cristianos, es transitar por el camino con Jesús. Incluso uno puede pensar, dándole un poquito más de vuelta al asunto, que también hay formas y formas de andar por el camino. Porque ya que la senda es angosta, yo diría, conviene ir por el medio del camino, ¿no? No por el borde, ahí. Porque a veces uno va y va medio por el borde, y va que voy, que no, y estoy, y juega medio con el límite, ¿no? Con el borde del camino. Este hombre quería tanto estar con Jesús que seguramente no iba por el borde, ya no quería hacer más nada con el borde. Iría ahí, por el medio del camino, junto a Jesús. Y es un desafío también para nosotros en esta mañana. No conformarnos con el borde, con lo que sobra, con lo que pasa por ahí ocasionalmente, sino buscar esa vida con Jesús, esa vida transitando juntos con Él este camino que nos lleva al Padre. Y finalmente, el último pasaje que vamos a anotar en esta mañana está en Hebreos capítulo 10, versículo 11, en adelante. Hablamos de no conformarnos con tocar el borde del manto, hablamos de no conformarnos con estar al borde del camino, en tercer lugar, no nos conformemos con el borde del lugar santísimo. Dice Hebreos 10, 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y aquí el autor de Hebreos nos dice: bueno, antes había que presentar muchos sacrificios y la gente tenía que ir ahí, acercarse y esperar que se haga este sacrificio y demás. Dice: Jesús hizo un sacrificio perfecto, de una vez y para siempre, y ya está. Dice: no hace falta más sacrificio. Dice: y antes tenías que tener algún representante que entre por vos en el lugar santísimo, llevando ese sacrificio para que Dios perdonara los pecados. Y esto hacía el sumo sacerdote una vez al año. Entraba en el lugar santísimo. Nadie podía entrar en el lugar santísimo si no era el sacerdote que estaba, el sumo sacerdote que estaba dedicado para hacerlo en esa ocasión en el año. Tanto temor había de esto, porque se decía que el que entraba en el lugar santísimo iba a morir, porque allí estaba la presencia de Dios, que le ataban unas campanitas y una soga. Y si se dejaba de escuchar, decían: bueno, capaz que se murió porque Dios no aceptó el sacrificio, y empezaban a tirar de la soga, ¿no? Y por ahí tenían que recogerlo. Hablando de la pureza de Dios cuando no aceptaba ese sacrificio que venía mal, porque en realidad no había una buena intención y demás. Pero todo el mundo esperaba afuera. Las mujeres solamente podían acceder hasta el patio de las mujeres. Los gentiles tenían otro lugar antes, un patio de los gentiles, después las mujeres, y después quedaba el lugar al cual podían acceder los hombres judíos. Los hombres judíos, lugar santo. Pero al lugar santísimo no podían pasar. No podían llegar donde estaba la presencia de Dios. Y aquí el autor de Hebreos nos dice: no te quedes ahí en el borde, en el lugar santo, esperando que otro vaya a cuenta tuya. Y esto a veces pasa, ¿no? Orá por vos, orá vos por mí, que el Señor te va a escuchar a vos, porque, ¿no? Y uno pide ahí y se queda en el lugar santo esperando que de alguna forma llegue esa bendición, ¿no? Como algo medio casi mágico. Y la invitación de Hebreos es: pero ahora no hace falta más esto. El velo del templo se rasgó en dos. Dice: y ahora tenemos acceso a ese lugar santísimo. En definitiva, tenemos acceso a esa presencia de Dios. Y esto no es gratuito. Es gratis para nosotros, pero no es gratuito. Dice: esto fue así cuando se abrió la cortina, es decir, a través de su cuerpo. El cuerpo de Cristo abierto, partido por nosotros, para que se abra esa cortina, ese velo que nos separaba de poder acceder a la presencia de Dios. No nos quedemos con lo que llega al borde, al lugar santo. Está bien, no es lo mismo estar en el lugar santo que estar afuera del templo, pero no nos conformemos con eso. Dice: accedamos y disfrutemos todos los días de esa presencia de Dios en nuestra vida, que tiene que ver con lo que simbólicamente se habla allí del lugar santísimo. Y esto a veces se limita, tristemente muchas veces, solamente al lugar del culto, como si el único momento en el cual uno accediera al lugar santísimo, tenemos una canción incluso, ¿no? Señor, llévame a tus altos, al lugar santo, al lugar santísimo, ¿no? Como si solamente en ese momento cumbre de la adoración uno pudiera llegar a disfrutar plenamente de esa presencia de Dios. Cuando Cristo habita en nuestros corazones y hace el del lugar santísimo, lo hace a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Él hace de nosotros sus hijos, su templo, su lugar santísimo, y ni nos damos cuenta muchas veces. No nos quedemos al borde de la presencia del Señor. Disfrutemos de Él cada día. Oramos. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos quedamos muy lejos de tu presencia, ni nos damos cuenta que vos estás. No te vemos y a veces casi ni te escuchamos. Cuando vos nos permitís que disfrutemos plenamente de tu presencia, de tu gloria en nuestra vida todos los días. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos al borde. Ayúdanos a no quedarnos al borde del camino, escuchando cosas acerca tuyo, escuchándote a vos y sentados ahí esperando que alguien resuelva lo que no podemos resolver. Ayúdanos a ponernos de pie, ayúdanos a gritar y a buscar tu ayuda y tu socorro y a seguirte. Ayúdanos, Señor, a no buscarte solamente como una solución mágica para tocar el borde de tu manto y que se arregle algún problema que tenemos, sino que nos dejemos cubrir por vos. Ayúdanos, Señor, a dejarnos cubrir por tu Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana y a disfrutar de esa intimidad y de esa cercanía con vos, para que podamos ir contigo, Señor, caminando juntos, abrazados por el camino. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de todo esto que pusiste en abundancia para nuestra vida. Ayúdanos a no quedarnos con un borde, con una puntita, con una muestra gratis de tu presencia, de tu gloria, de tus planes para nuestra vida. Ayúdanos a disfrutar de todo lo que tenés preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser felices con vos, a ser felices con lo que nos has dado y con lo que has puesto a nuestro alrededor y en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a disfrutar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.